Nos vamos a ir a la entrevista. Vamos a entablar comunicación telefónica con Gabriel Solano, candidato, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Izquierda de los Trabajadores, que está de recorrido acá en la provincia de Mendoza, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá comenzando la mañanita y, bueno, me imagino con una agenda bastante cargada. Vas a participar de la contramarcha del carrusel, pero bueno, contanos cuál es tu motivo, tu llegada acá a la provincia de Mendoza y cuáles las distintas actividades que vas a estar acompañando. Sí, voy a participar de la contramarcha y antes, incluso de eso, a reunirme con trabajadores, que es mi objetivo principal, ¿no? Porque la vendimia desde Buenos Aires siempre se la veo como una fiesta de los sectores más pudientes. Vienen funcionarios, gobernadores, pero pocas veces se visibiliza a el trabajador, que es quien hace el esfuerzo justamente de la producción de vino, en los campos, en las cosechas. Y nosotros tenemos ahí puesto nuestro ojo, nuestro objetivo, ¿no? Son nuestros compañeros, nuestras compañeras. Entonces vamos a reunirnos con ellos también y visibilizar justamente sus reclamos, que son los trabajadores de todo el país. O sea, cuando uno viene acá a darle visibilidad al trabajador justamente que hace el vino, mañana vamos a hacer lo mismo cuando estemos en otras provincias. Argentina tiene una situación difícil en términos económicos, pero sobre todo sociales, en el cual los trabajadores están pagando esta crisis de una manera muy clara, con salarios bajísimos, jubilaciones indignantes, condiciones de trabajo que se han precarizado hasta niveles realmente intolerables. Y bueno, nosotros siempre hemos denunciado esta situación, así que mi presencia en Mendoza apunta fundamentalmente a colaborar con los trabajadores. Gabriel, te hago una consulta. Fernando te habla, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, una consulta en realidad, una opinión relativa esto que pasa. Dale. Esa mirada que hay en Buenos Aires sobre la vendimia, bueno, lamentablemente acá en Mendoza cada vez también más, ¿no? Estamos hablando del lugar donde se lleva adelante, cada vez está más invisibilizado el verdadero protagonista, ¿no? Del trabajo en el campo, y me imagino que, ustedes seguramente tienen pensado, porque es un tema central dentro de la economía argentina, ¿cómo se hace para poder romper con esta lógica tan extractivista y generar de una buena vez realmente una reivindicación para el trabajador del campo, el verdadero trabajador del campo? Porque acá, hasta hace muy poquito, los contratistas de viña, los trabajadores de la viña, tuvieron una protesta porque cobran sueldos de miseria y todo el mundo los ensalza y habla de ellos y están en la boca de todos en estos tiempos, pero hasta hace muy poco se estaban quejando y la protesta pasó, no te digo desapercibida porque la cubrimos los medios comunitarios y alguno que otro más, pero digo, ¿cómo se puede romper esa lógica de la distribución de la tierra, cómo ustedes tienen visualizado que se puede romper con esa, con este problema central de la Argentina, que tiene que ver con esta gran concentración de la tierra, explotación histórica, y naturalización de esta situación a lo largo desde que la Argentina existe, ¿no? Sí, sí, uno tiene que remontarse a cómo Argentina se fue, antes que Argentina exista como país. Exacto. Si vos que, antes, ¿no? Ya uno puede remontarse al gobierno de Rivadavia. Y las leyes de enfiteusis, yo que no quiero hacer una clase de historia en esto, pero obviamente lo que tenemos acá es una concentración de la tierra y una concentración también de la exportación y del comercio exterior, porque hay diferentes facetas, ¿no?, de la producción agraria y también cómo se la comercializa. Claro. Recién hablando con otra radio, con un colega de usted, yo le decía, si la izquierda gobierna, se acabó que el comercio exterior argentino va a ser manejado por 5 empresas, como pasa ahora con 5 grandes cerealeras. Y prácticamente la relación de Argentina con el mundo ha sido entregada a un grupo de empresas que ni siquiera son argentinas, la mayoría son norteamericanas, algunas chinas. En materia de trabajo de cuestión agraria, esto es fundamental, y vale también para el vino. La otra vez yo estuve en Mendoza hace un tiempito atrás, el año pasado, y bueno, justamente había habido una grandes inclemencias climáticas, que habían destruido parte de la cosecha, de la uva, y había estado Massa en la provincia, recuerdo muy bien, y Massa había venido a anunciar una cantidad de subsidios a los empresarios, pero nunca ha sufrido el trabajador. Entonces los empresarios se ven beneficiados porque se abren importaciones de uva, esa importación que se hace sirve para competir con el trabajador acá, por lo tanto el trabajador de acá seguramente va a sufrir eso en sus condiciones de trabajo y de salario, pero el empresario va a tener todo tipo de beneficio. Finalmente un trabajador que hoy produce un vino premium nunca va a poder tomarlo. Es decir, la paradoja del trabajador es que se esfuerza, se desloma para producir un vino que jamás va a poder tomar. Entonces eso habla de cómo funciona el capitalismo, ¿no? La producción del trabajador, el trabajador no la puede consumir. ¿Nosotros qué haríamos si gobernásemos? Mira, obviamente pasaríamos a una nacionalización de la gran propiedad agraria. Nosotros nos parece que por la estructura económica argentina ya no está planteada la vieja reforma agraria que se hablaba en el pasado, ¿no? Porque aparte se ha desarrollado mucho también los medios tecnológicos. Entonces no tiene sentido establecer, no sé, en la pampa húmeda unidades productivas muy pequeñas, serían improductivas, teniendo en cuenta la tecnología que se desarrolló. Entonces sí habría que nacionalizar la gran propiedad agraria de manera tal de que los beneficios que esta propiedad arroje sean de utilización social. Y a la vez garantizarle a los trabajadores del agro, que son en buena medida trabajadores que son los peores pagos del país, son también trabajadores que en general no están registrados, donde digamos el registro del trabajador está en menores condiciones que en el resto de la economía. O uno dice, bueno, Argentina tiene el 35% de trabajo no registrado, se suele decir, aunque en realidad es un poco más, una parte considerable de eso es el trabajador agrario, que no está registrado. Entonces garantizaríamos eso. Acá también hay una complicidad en los sindicatos, déjame que te lo diga. Porque los sindicatos que están abocados a organizar el trabajador del agro, sea el del vino, sea el de cualquier sector agrario, el de la fruta, sea el trabajador directamente que está en un campo que produce soja, trigo, maíz, lo que sea, esos sindicatos están completamente vendidos a las patronales. Y no, nunca defienden al trabajador. Se han acomodado a las situaciones que existen y toleran lo indeseable. Eso tenemos que tener delegados en cada lugar de trabajo que garantice las condiciones de trabajo y que se cumplan los convenios colectivos. Y eso no pasa hoy. Eso no pasa. Las patronales tienen completa discrecionalidad para aplicar en las fincas un trabajo de características semi-esclavos en muchas oportunidades, ¿no? Entonces hay que darle al trabajador una gran nacionalización de la propiedad agraria, tener que ir de la mano de la satisfacción de los derechos de los trabajadores y también de la intervención de los trabajadores para garantizar esos derechos, con delegados en los lugares de trabajo que permitan verificar el cumplimiento de todos los derechos que están establecidos pero que no se cumplen. Gabriel, obviamente año electoral, preguntarte desde el feed de tu espacio, ¿cómo visionan la estrategia electoral acá en la provincia de Mendoza? Ya no hay participación de la legislatura del FIP como tercera fuerza. Hay un proceso de avance en un momento y de retroceso, digamos, en cuanto a lo electoral. ¿Cómo visionan para volver a, o si visionan o quieren volver a recuperar esos espacios desde el electorado? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estrategia están visionando? Mira, el tema de Mendoza a mí siempre me resultó de mucho interés. Uh-huh. Porque son de esas provincias donde Frente de Izquierda tuvo grandes elecciones, que eso posibilitó el ingreso de muchos parlamentarios, pero luego eso fue seguido de un retroceso electoral, con la consecuencia evidente que después se perdieron esas posiciones parlamentarias. ¿Queremos volver al Parlamento? Sí, obviamente que sí. ¿Pero nuestro objetivo estratégico? No. Y acá me parece un tema que es importante para que lo debatamos, que es un debate nacional que tenemos. Nosotros pensamos que hoy el país está en una crisis de fondo. Hay muchísima bronca de la población, bronca justificada, que es bronca que se dirige contra todos los bloques políticos tradicionales, porque son los que nos han gobernado, ¿no? O sea, Frente de Todos, macrismo, en los últimos años se han alternado el poder entre ellos y el país está hecho pelota. Entonces, ¿esa bronca quién la va a organizar? ¿Quién se pone a la cabeza de un pueblo que necesita una salida? ¿Y quién se juega a organizarlo? ¿En las fincas, en las fábricas, en los colegios? Esa es la gran tarea de la izquierda. Que es un debate que tenemos dentro del Frente de Izquierda, en Mendoza y en todo el país. Porque si la izquierda te presenta como horizonte a los trabajadores que la propia izquierda ingresa a un parlamento, va a ser visibilizada esta izquierda como una especie de casta de izquierdas, ¿entiendes? En un momento en el cual hay mucha bronca, y insisto, justificada con los políticos por la situación crítica que han llevado a la Argentina, la izquierda en vez de pensar en el laburante piensa en sí misma, che, votame así estoy en el parlamento. Pero estar en el Parlamento sin que tenga una fuerza social detrás, organizada, se ha verificado que es completamente insuficiente. porque aunque presentamos proyectos de ley que son correctos, tampoco luego son aprobados. Entonces el problema nuestro hoy pasa por jugarnos a una gran organización popular, en el cual, en tanto lo hagamos, tendrá una expresión electoral, que va a ser obviamente una expresión electoral que tiene que ser creciente. Pero no podemos presentarle al electorado como objetivo, a nuestro pueblo como objetivo, que ni siquiera quiere tener dos o tres diputados más. Yo les dije, cuando hicimos el lanzamiento de nuestras candidaturas, que Argentina no necesita una izquierda light. No es momento para una izquierda light. Más cuando hay una derecha de características completamente reaccionarias, me refiero a Milei, le pongo nombre directamente para que no se entienda lo que quiero decir, que se está, digamos, con cierta astucia, con cierta capacidad, habilidad, se está posicionando para expresar esa bronca a la población. Y nosotros no podemos aparecer, digamos, como una fuerza moderada que solamente quiere estar en un parlamento para presentar un proyecto de ley de vez en cuando. No, tenemos que ser quien cuestione este régimen, que es un régimen de hambre, es un régimen de represión, es un régimen de precarización laboral, es un régimen cómplice del narcotráfico, es un régimen que avala la explotación de los trabajadores, la violencia contra la mujer, contra la niñez. Hay que terminar con este régimen. Y la izquierda es quien tiene que dar ese mensaje de fondo. Y lo tiene que hacer organizando el pueblo para eso. Entonces nosotros estamos en esa línea. Y le hemos propuesto a todo nuestro frente de izquierda que hagamos grandes congresos, que conquistemos esa mayoría popular, dado que aparte el peronismo está en un retroceso muy evidente, en su capacidad de atracción del pueblo, y la izquierda tiene que tomar nota de eso. Esa es nuestra estrategia. Y en el frente izquierdo lo estamos debatiendo, porque no tenemos una unanimidad a la hora de la intervención, ¿no? Vos sabés que, bueno, lo mismo charlábamos con Víctor de Dávila cuando nos visitó, y claramente sí, me parece, hasta eso puede compartir, obviamente, en la estrategia más estructural, pero los últimos sucesos que han pasado acá en Mendoza, estamos hablando de esta semana, ¿no? La aprobación de la media sanción de la modificar la obra social de los empleados públicos de acá en la provincia de Mendoza, que la han quebrado de las distintas administraciones, y bueno, la aprobación de la declaración de impacto ambiental ahí de Hierro Amarillo. La verdad es que son, digo, por eso te planteaba, digo, no como una estrategia, la única estrategia, pero la verdad que no tener voces disidentes, no, o que nos informen, nos comuniquen, le comuniquen al pueblo lo que están haciendo adentro de la legislatura, que es una escribanía. Es una limitación. Lo que pasa es tremendo. A ver, yo no estoy en contra de estar en el Parlamento, yo estoy en el Parlamento, yo soy diputado. O sea, claro, ver, sí. Claro. Que se entienda bien, no quiero dar un mensaje y que no queremos estar. Lo que quiero decir es lo siguiente, no nos podemos conformar con eso. No podemos colocarlo como nuestra meta, sino como un medio para otra cosa, ¿se entiende? Y eso me parece importante enfatizarlo, porque nosotros ya cuando, aparte lo tenemos que hacer, porque venimos de haber estado y dejamos de estar, digo, en el caso de Mendoza, y dejamos de estar porque justamente no logramos cumplir las expectativas que existían sobre un ascenso de la izquierda. Porque mucha gente dijo, bueno, a la izquierda le fue bien. ¿Y eso qué modifica la realidad política, social, mi propia realidad? Y no dio un cambio estructural de nada. ¿Y por qué? Porque para que esos cambios estructurales se puedan dar, la izquierda tiene que tener una fuerza que hoy no tiene. Tiene que conquistar una mayoría en el pueblo, los sindicatos. Ahora, el Partido Obrero, si vos lo ves, esto vale para Mendoza, pero vale para todo el país. Están esforzándose en ese sentido. En la presencia de los barrios más pobres con un movimiento desocupado que se tiene que organizar, en los sindicatos. Y eso creo que son pasos que deben ser reconocidos y que tienen que después tener también una expresión electoral. Así que estamos discutiendo eso. Esta es nuestra gran estrategia política, porque, insisto, el país tiene una crisis. La bronca nueva puede canalizar Milei, Esper y compañía, tiene que ser por izquierda. Gabriel, otra pregunta que te quería hacer, porque se palpa y se dice de que la derecha extrema, ¿no?, pongamos el nombre de Milei, ¿no?, ha aglutinado mucho a la juventud, ¿no? Y si hay una historia que tiene la izquierda, justamente tiene que una historia donde la juventud ha tenido mucha participación, ¿no?, y mucha formación. ¿Qué ves de real en esto? ¿Qué ves de preocupante también, ¿no? Porque la verdad que preocupante, ¿no? Muy preocupante para que los que planteamos otra vida, otra posibilidad de vida, de que la juventud se acerque a Milei, cada vez se genere en ese espacio más participación de juventud. Mira, yo no tengo claro cuán real es eso. Uh-huh. Pero difícil de evaluar. pero soy de día siguiente. Si todo el mundo lo dice, al guay, ¿o no? Uh-huh. O sea, y prefiero acá pecar creyendo que pecar retrasando. Sí. Porque mejor curarse en salud y enfrentar el fenómeno. Quedarse tranquilo negando algo no me parece inteligente. Incluso prefiero comprar las teorías que magnifican el fenómeno para enfrentarlo con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Así que, digamos, parto de ahí. Ahora, yo creo que acá ocurre lo siguiente. El gobierno actual es un gobierno que, me refiero al gobierno nacional, no al gobierno de Mendoza, el gobierno nacional, es un gobierno que busca siempre levantar o presentarse como un gobierno progresista, enarbolar banderas que son muchas veces banderas que son de izquierda. Entonces esto le ha permitido a esta derecha explotar con cierta habilidad y demagogia la idea que la izquierda es lo que está pasando acá. Es decir, que nosotros somos esto, que nosotros somos este gobierno, ¿entiendes? Quizá una versión un poco más radicalizada que este gobierno, pero que finalmente nuestro programa estratégico es esto que tenemos acá. Es decir, si mañana gobernásemos seríamos el kirchnerismo. Y eso es un error enorme. Nosotros tenemos que combatir y estar muy alertas de que no se nos visualice como este gobierno. Por eso, del mismo modo que yo te decía con mucha insistencia que la izquierda tiene que jugarse a organizar el pueblo, también tiene que ser una izquierda que sea independiente de todos los bloques que han gobernado siempre. Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que nos van a ver como el kirchnerismo. Y eso sería una rueda. Estaríamos facilitando el trabajo a Milei. Es decir, en vez de combatir a Milei, estaríamos facilitando el trabajo a Milei. Entonces yo insisto, y también es un debate dentro del Frente de Izquierda, no nos sumemos a la comparsa del kirchnerismo. Porque si no, lejos de cumplir nuestra función como Frente de Izquierda, vamos a regalarle la juventud en bandeja a las fuerzas reaccionarias. Y esto se entiende, ¿por qué? Porque la gente dice, este gobierno tenemos, se llama progresista, y tenemos trabajo descalificado, tenemos salario de miseria, tenemos crisis habitacional, no, esto no lo quiero, que venga otra cosa. Entonces genera una reacción por derecha. Entonces nosotros tenemos que refutar programáticamente esta derecha reaccionaria, pero sin cometer el error de confundir nuestras banderas, nuestros principios y programas con el actual gobierno nacional, que nada tiene de progresista ni de izquierda. Gabriel, bueno. Clarísimo, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Ya lamentablemente nos hemos pasado un poquito, pero la verdad que valía la pena porque, bueno, es muy interesante y es un debate que también nos recorre de alguna manera también, así que bueno, es muy interesante sumar tu voz. ¿Querés avisarnos, aparte de la contramarcha, vas a estar en algún otro lugar? ¿Vas a participar de algún otro evento? ¿Vas a estar en alguna charla? Sí, bueno, en la contramarcha mañana, hoy vamos a estar 16 horas en Maipú. Acá tengo a Víctor Rávila al lado que me está soplando. Y después hay 18 horas en Parque Cívico. Hay mucha actividad, digamos, vamos a tener varias cosas, siempre privilegiando, a mí me sirve mucho realmente el contacto directo con los compañeros, con los trabajadores, es una forma de tomar en cuenta nuevas realidades y también ver cómo se la percibe. Así que vamos a tener reunión con compañeros de la juventud, compañeros de las bodegas, mañana de la marcha, así que una agenda bastante intensa para un día de 35 grados de calor, aparte, ¿no? Sí, igual estamos casi 10 grados más abajo que Buenos Aires, por lo que escuché ayer. No, Buenos Aires, bueno, aparte con el apagón, imagínate. No, olvidaste. Así estamos. Gabriel, que ande muy bien todo. Saludos, muchas gracias por la entrevista. Chao.